Como bien saben, hoy martes y desde las 8:30 de la mañana los estudiantes gaditanos y entre ellos también los estudiantes que cursan estudios en nuestra localidad están realizando las pruebas de selectividad, las pruebas de acceso y de admisión a la universidad, la antigua selectividad. Se examinarán, bueno, pues alumnos y alumnas de los 130 centros educativos de la provincia en concreto. Se tratan de 7.000 estudiantes. De las cifras en nuestra localidad también vamos a hablar nosotros en el día de hoy y en concreto de cómo se ha organizado la realización de esta prueba en el IEL Los Remedios, que es una de las sedes donde se desarrolla la selectividad en la provincia de Cádiz. Vamos a hablar de todo ello con el director del IEL Los Remedios, que ya nos acompaña, con Fernando Corrales, a quien vamos a pasar a saludar. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues todo preparado desde hace ya algún tiempo para que nuestra localidad acoja durante el 15, 16 y 17 de junio la prueba de selectividad, lo que se conoce como selectividad, ¿no? La prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad en esta convocatoria. ¿Cómo ha amanecido el día en el IEL Los Remedios y cómo ha sido esa primera toma de contacto? Pues en principio muy muy buena, ¿no? Vamos a ser propositivos, ¿no? El alumnado lleva un año difícil y sus familias, pero bueno, hoy tienen que culminarlo, ¿no? En esta prueba de evaluación del bachillerato y de acceso a la universidad. Y bueno, nosotros lo habíamos preparado todo para que saliera lo mejor posible, bueno, y creemos que por lo menos hasta esta hora de la mañana va todo como tenía que ir. Cada alumno de la Sierra Gaditana ha entrado en su aula con sus condiciones sanitarias y están en ello. O sea que la Universidad de Cádiz también lo tenía todo preparado, nosotros le hemos dado todas las condiciones y creemos que está saliendo lo mejor posible. Ahora ya veremos eso, cómo son los contenidos, cómo son los resultados, bueno, el continuo, ¿no? Que no para, ¿no? Claro. Vamos con los datos con respecto a este centro, al IEL Los Remedios. El Tribunal número 15 de la Universidad de Cádiz es el que tiene como sede precisamente el IEL Nuestra Señora de los Remedios. ¿Cuántos alumnos procedentes de qué centro son los que se están examinando en estos momentos de selectividad de los remedios? Claro, hay 318 alumnos de toda la comarca, ¿no? Vienen de Prado del Rey, de Algodonales, de Olvera, Villamartín, Alcalá y Ubrique, y son de los siete centros, ¿no? Del IE Fuente Grande, del IE Saframagón, del IE Castillo de Matrera, del IE Fuente Alta, del IE Carlos III, del IE Las Cumbres y del IE Los Remedios. Normalmente, prepandemia, estaban todos en el pabellón, del orden de 300, 350, ya digo, este año 318 concretamente. Pero este año, por las condiciones sanitarias, la prevención de la UCA pues ha establecido que tengamos la mitad, algo menos, en el pabellón. Están 150 alumnos situados en el pabellón Juan Coronel, y el resto le hemos quitado la planta alta. Están en seis aulas, las más grandes, por supuesto, que tenemos nosotros a su disposición. En esas seis aulas pues están el resto del alumnado, algo más de la mitad, examinándose ya desde las 8 de la mañana. El tribunal hizo la citación, a las 8:30 entraron en el primer ejercicio de lengua castellana y literatura y seguimos ahí bien, ¿no? ¿Cómo ha afectado, Fernando, esto a lo que es la logística propia del centro? Porque recordemos que el centro sigue su vida, sigue su día a día, además previo a lo que van a ser ya el fin de curso y con todos los procesos, además también creo que de preinscripción, de cara a ciclos formativos, en fin, esta siempre es una fecha muy complicada, ¿no? Sí, súper complicada y se superponen además los procesos. Nosotros seguimos dando actividad normal de clase. Es verdad que hemos tenido que restringir, ¿no? Los años prepandemia, cuando se iban al pabellón, no nos afectaba, ¿no?, más que al profesorado de educación física, pero claro, al darle toda la planta alta perdemos más de la mitad de las aulas. Lo que hemos hecho es que tercero y cuarto se van ahí estos tres días, los tres días de los exámenes de selectividad, van a tener enseñanzas telemáticas. Es verdad que nos ha servido el curso pasado, ¿no?, con todas las restricciones de movilidad y la educación telemática que hemos hecho desde principio de curso, simultánea con la presencial. Bueno, pues tercero y cuarto están en su casa recibiendo las clases telemáticas. Primero de bachillerato también ya está en las últimas pruebas de suficiencia en la parte en el otro ala alta que no afectaban aquí las tres clases de primero de bachillerato y el resto, primero y segundo de la ESO y los grupos de PEMAR, pues sí están en toda la planta baja. Hemos tenido que hacer alguna reordenación de aula, pero bueno, creemos que más o menos superaremos estos tres días esa reubicación de aula, ¿no? Y como tú dices, el profesorado nuestro que se ha ido a corregir a otros centros, el profesorado nuestro que está en periodo de tribunales de oposiciones, lo llevamos, ¿no? Y como tú dices también, pues las altas y el principio del curso que viene ya para la formación profesional, bueno, seguimos con el teléfono y atentos a que la normativa de BOA de todo el periodo de adscripción y a partir de hoy y mañana, pues ya haremos también esos procesos de acceso a las enseñanzas del año que viene, también las tendremos disponibles para todo el público, ¿no? Claro, y todo esto además también, imagino, con diferentes reuniones ya en otro marco, ¿no?, en otro contexto, pero diferentes encuentros que se están manteniendo además también entre los docentes, entre los equipos directivos sobre todo, imagino, para pues abordar cómo va a ser el curso de cara al próximo año, ¿no?, de cara al próximo curso en septiembre, que esto también se está simultaneando ahora, ¿verdad? Sí, o sea, tenemos toda la oferta educativa que la administración nos está cerrando en estos días, bueno, pues con el diseño de asignaturas propias. Es verdad que todavía estamos a espera de que nos confirme si el profesorado COVID se mantiene o no. Eso nos dará bastante juego. Esperemos que, claro, que muchas ideas optimistas dicen que sí, que se va a mantener. Esperemos, nosotros lo hemos pedido, que se mantengan estas plazas, porque nos ha permitido hacer desdobles de grupo que en pandemia nos ha permitido no tener brotes en el centro. Es verdad que Ubrique hemos pasado como toda España, ¿no?, y toda Andalucía, distintas olas y hemos tenido contagiados como todos, pero el propio centro, es decir, las medidas de ventilación continua cruzada y de mascarilla se han mantenido bien, lavado de manos de los alumnos y eso nos ha permitido el tener el profesorado extra que la consejería nos dio en septiembre, pues hacer de doble, tener grupos más pequeños, tener mejores resultados. Los profesores han visto que su trabajo daba mucho mejor resultado con menos alumnos por clase. Bueno, esperemos que eso también se vaya cerrando en estos últimos días de curso y de preparación del siguiente, ¿no? Eso te lo voy a preguntar ahora, aunque quizás nos anticipamos un poco porque estamos hablando de la selectividad, pero ya que lo saca, si algo ha demostrado quizás la pandemia y en el marco educativo es que, el aumentar los recursos, es decir, el aumentar la plantilla de docentes, ha repercutido en las ratios y ha repercutido también en la mejora de calidad de la enseñanza y al mismo tiempo los resultados, ¿no? Eso se ha notado este curso, sí, mejores resultados. Sí, nosotros, era una reivindicación que el profesorado, ¿no?, veníamos haciendo desde siempre. A veces sabíamos que chocábamos con apartados económicos. Uh-huh. El recurso fundamental, no estamos hablando de sillas, mesas, sino de profesores, que es verdad que son los que damos la calidad a la enseñanza. O sea, tener más profesorado especialista, general, de todo tipo, ¿no?, en todos los regímenes, tener más profesorado para que pueda atender al alumnado de forma presencial. Luego tenemos muchas ramas y variantes que tenemos que seguir desarrollando, pero que el grupo de alumnos sea más pequeño y el profesor se pueda dedicar plenamente a ellos, eso se ha demostrado. Gente, lo teníamos asimilado, ¿no? Yo digo, los profesionales de la enseñanza y se lo reclamábamos a nuestros dirigentes y a nuestros políticos. Sabemos que era tema económico fundamentalmente, pero ahora mismo se ha demostrado con datos fehacientes y datos de verdad. O sea, que yendo aula por aula veías que independientemente incluso de aprobados suspensos, ¿no?, los climas, la forma de trabajar, el reducir la ratio ha sido algo muy, muy positivo. Claro que sí. Bueno, pues esperemos que se mantenga, ¿no?, de cara al próximo curso. Y volviendo de nuevo al tema de la selectividad, toda esa ampliación de recursos, tanto materiales, con el aumento de los espacios, por ejemplo, en el tema de la selectividad, o no sé si también en el ámbito del tribunal de selectividad, pues ha repercutido y se está realizando, se está aplicando, ¿no?, en estos instantes. De todas maneras, tampoco es nuevo porque ya tenemos la experiencia de la selectividad del año pasado, que estábamos en pandemia, ¿no? Sí, nos ha servido plenamente de recordatorio, es decir, todo lo que hicimos con miedo y con inexperiencia en julio del año pasado, ¿no?, que se retrasó la prueba el año pasado, pues ya esto nos ha servido este año, ¿verdad?, que también que las condiciones sanitarias hayan mejorado, ¿no?, que el nivel de alerta en Ubrique y en la comarca sea más bajo, que el profesorado esté prácticamente vacunado. Claro. Pues eso ha permitido que el pabellón se pueda utilizar, que la separación en estos puestos de pabellón y de las aulas, pues también haya permitido un mayor acceso de alumnos. El tribunal, como tú comentabas, efectivamente se ha aumentado, ¿no? Normalmente el tribunal era 7, 8 personas, este año son 14, ¿no? Porque claro, tienen que cubrir todo el pabellón, más un profesor por aula, más el presidente y el secretario, que están continuamente rotando por todas las instalaciones del centro por si hay algún tipo de problema que resolver. Bueno, también la UCA ha contratado a dos auxiliares que están en las puertas, ¿no? El alumnado hoy concretamente se va a sentar en su silla y mesa durante los 3 ejercicios, van a entrar por la misma puerta, van a salir, o sea, bueno, las condiciones de hoy, que es cuando son las pruebas comunes, ¿no?, pues son las más complicadas, es cuando vamos a tener los 318. Ya a partir de mañana, en las distintas optativas, pues irá decreciendo el número, ¿no?, en algunas de ellas, y no los tendremos todos al mismo tiempo, pero hoy es donde especialmente tenemos que extremar el cuidado. Bueno, y yo creo que la experiencia, claro, del año pasado ha sido fundamental. Claro, por lo demás, bueno, pues esas instrucciones además que se han ofrecido, ¿no?, al alumnado, imagino, a todas las personas que están implicadas en el desarrollo de la selectividad, para que conozcan cómo tienen que proceder, ¿no?, a la hora de acceder al centro, a la hora de salir, en el momento en el que, bueno, pues están realizando la misma prueba, yo qué sé, desde evidentemente el uso de la mascarilla hasta tener a mano el DNI, ¿no? Sí, sí, la UCA mandó especialmente a todos los centros que hemos comentado de la comarca, uh-huh, mandó un plan de actuación específico con una serie de puntos, de tener su mochila, de lavarse las manos, de las mascarillas. Nosotros tenemos aquí mascarillas por si alguna se rompe o tienen algún problema y tengan que sustituirla, o sea, que el alumnado se encuentre en las mejores condiciones dentro de la pandemia, ¿no? O sea, que eso no se lo podemos quitar, pero sí podemos intentar darle las mejores condiciones y que tengan en el momento de descanso, que tengan sitios con sombra y puedan prepararse para la siguiente prueba. Bueno, intentaremos que ellos den lo máximo y que no se preocupen de lo demás, ¿no? Yo recuerdo que además también el año pasado se llevan a cabo medidas específicas de desinfección previa, pero claro, el instituto no estaba siendo usado como ahora, ¿no? El contexto era diferente, claro. Claro, claro, es verdad que el año pasado estábamos solos nosotros, ¿no? Solo venía el alumnado, era la mitad del alumnado, claro. Pero también científicamente conocíamos muy poco del virus, o sea que este año ya conocemos que lo fundamental es la transmisión, ¿no? Uh-huh. Por el aire y por tanto la ventilación cruzada, las aulas, el pabellón tiene todas sus 4 puertas abiertas, tiene aireación por arriba, las clases tienen todas puertas y ventanas abiertas continuas, no está haciendo demasiado calor todavía hoy, ¿no? Que eso era algo que no dependía de nosotros y que podía ser un hándicap bueno. Por tanto, al conocer más del virus y de su transmisión, pues también nos afrontamos de otra forma y yo creo que con el lavado de manos continuo y las mascarillas también bien puestas y con la ventilación cruzada, esperemos que el riesgo no lo vamos a hacer cero, pero sí lo vamos a minimizar bastante. Claro. Eran 318 alumnos en total, me decía, procedentes de los distintos centros educativos que acoge, ¿no?, el IELO Remedio como Tribunal de la Universidad de Cádiz. Correspondientes a Ubrique en concreto, no sé si tienen la cifra, Fernando, ¿de cuántos alumnos de Ubrique se examinan de estas pruebas? Te lo puedo buscar ahora mismo, hombre, yo me sé los de los remedios, claro. Claro, los míos, que son del orden de 90, te puedo hacer la cuenta, 150 están ahora en el pabellón, son del orden de 30 son de Prado del Rey, el otro 120 son de Ubrique, o sea, estamos hablando de esos alumnos ubriqueños, el orden de 130, tanto del IES Los Remedios, algo más quizá de 130, del IES Los Remedios con el IES Las Cumbres, ¿no? Alumnado de los dos centros, que ahora mismo han intentado ubicarlos por burbuja, entre comillas, de pueblo, ¿no? Y todos los de Ubrique están juntos en el pabellón con un pequeño grupito de Prado del Rey, y el resto de alumnos, los de Alcalá, Villamartín, Olvera y Algodonales, están en las aulas y con grupos de ellos mismos, bueno, o sea que en general están viendo caras conocidas, eso también les hace que estén algo más tranquilos cada uno de esos alumnos con sus compañeros de clase de todo el año, ¿no? O sea que aportamos poco menos de la mitad, ¿no? Sí, un poquito menos de la mitad, claro, son de Ubrique y del resto de toda la comarca. Bueno, la selectividad que va a durar durante estos días, hoy arrancaba, 15, 16 y 17 de junio, en la convocatoria ordinaria. Pero luego tenemos otra convocatoria extraordinaria, que es el 13, 14 y 15 de julio, ¿no? Sí, este año también una de las grandes novedades, es verdad que mantenemos el esquema de examen, mantenemos el del año pasado, el de pandemia, que facilita un poco la optatividad y las preguntas y el temario para los alumnos, pero este año sí hay una novedad grande, que es la convocatoria extraordinaria. Veníamos pidiéndolo también los profesores andaluces hace bastante tiempo, ¿no? Porque en varias comunidades de España ya tenían esta convocatoria extraordinaria, la tenían en julio, y afortunadamente pues este año la Consejería de Educación y la de Universidades pues han decidido trasladar esas pruebas de evaluación a la extraordinaria a julio. Esas ya no tienen la concurrencia de esta y por tanto la centraliza la Universidad de Cádiz, la centralizará en sus campus, supongo que en el campus de Jerez, que lo harán público, todavía no está la inmediatamente, supongo que cuando salgan las notas la semana que viene pues ya tendremos la convocatoria extraordinaria, pero creemos que es una ventaja para el alumnado que hoy, mañana tenga un mal día y habiendo estudiado y llevándolo perfectamente, pues tenga la opción de recuperar muy rápido, ¿no? La opción de septiembre sabíamos que bueno, podía valer para algún tipo de alumnos que había llevado mal curso, pero la mayoría de alumnos que le interesaba acceder a la universidad era gente que podía haber tenido un pequeño mal día, ¿no? En esto de la prueba ordinaria, y está eso, justo el 13, 14, 15, la PEBAU extraordinaria, creemos que es una ventaja para todos, ¿no? Claro, en vez de realizar la convocatoria extraordinaria en septiembre, se lleva a cabo un mes después, ¿no? En julio. Y claro, está bien pensado en el sentido de que quien no haya obtenido lo que deseaba en junio puede volver a repetir en julio sin necesidad de esperar a septiembre, después para todos los plazos de matriculación en la universidad, para tener que barajar las notas de corte y demás, que siempre es un poquito más complicado, ¿no? Y en este sentido, pues sí que se avanza tanto para el alumnado como para lo que son las propias administraciones de las universidades, ¿no? Claro, claro, la matrícula, es verdad que no es una segunda oportunidad, o sea que no van a poder presentarse, me ha salido mal el examen de que estoy haciendo hoy, no, en junio, voy a julio a subir nota, no es posible eso, o sea, organizativamente es como si fuera en septiembre, vale. Pero es verdad que le gana tu formación, todos los que terminen en junio van a ir por delante de los que hagan la extraordinaria, o sea, no por presentarte otra vez o estar un mes estudiando más, no, me espero para julio y lo hago mejor, no, porque tengo un mes de estudio más, no. Organizativamente se facilita la tarea antes, pero en el procedimiento van primero los que aprueban, hasta que no se coloquen todos los de la ordinaria, no se colocan los de la extraordinaria. Ajá, vale. Pero sí le facilita eso, al que tuviera un pinchazo, al que haya tenido un curso regular y necesitara ese tiempo para seguir estudiando. Es un grupo de alumnos pequeño, ¿no? El que accedía a septiembre, pero creemos que un montón de circunstancias que se estropeaban con septiembre las vamos a ganar en julio, aunque no todas. Claro que van a quedar menos plazas para este alumnado que apruebe la extraordinaria, ¿no? O sea que son, bueno, por un lado la convocatoria de junio, que es donde cursará, imagino que la mayoría, ¿no?, que se han estado preparando. Y luego, pues los de julio, pero no se pueden presentar a las dos, ni mucho menos, ¿no? Junio o julio sería en este caso, ordinaria o extraordinaria. Claro, sería. Y es verdad que todavía falta un pequeño grupo de alumnos que no ha aprobado segundo de bachillerato, que sí. Tenemos las pruebas ahora, que eso también es novedad, claro, o sea que desaparece septiembre tanto para selectividad como para segundo de bachillerato, como para cuarto de la educación secundaria, ¿no? O sea, tenemos un grupo de alumnos pequeños en nuestro caso que ha quedado pendiente de segundo bachillerato. Estos días y la semana que viene terminan la evaluación extraordinaria y entonces no tienen que esperar septiembre tampoco para el segundo de bachillerato y tampoco para la selectividad. O sea, van bastante mejor preparados y creemos que eso, ese tipo de alumnado, pues lo va a ganar, ¿no?, en este procedimiento cambiado. Bueno, pues ahí ya nos has explicado las características de esa convocatoria, ¿no? La de junio y la de julio, que sí que nos chocaba un poco al principio. Decíamos, bueno, son muy, muy seguidas, ¿no? Claro. Son un mes tan solo de diferencia, claro. Pero hay que entender ese concepto. Bueno, pues decíamos hoy primer día con las asignaturas comunes, lengua, historia y lengua extranjera. Luego ya mañana llegarán el resto de asignaturas, ¿no?, con menor alumnado, porque no todos comparten estas materias comunes. Y hoy es el día, bueno, pues quizás más importante, ¿no?, el que concentra un mayor número de alumnado en el IELO Remedio. Sí, hoy decimos, cuando estamos preparando a nuestro alumnado, ¿no?, yo sí doy también clase en segundo de bachillerato, y hoy cuando tienen que jugársela, no le quitamos importancia a las demás, por supuesto, pero el que las tres pruebas hoy entren en la parte común, ¿no?, la lengua castellana y la literatura, la historia de España y la lengua extranjera, el inglés o el francés, según lo hayan cursado durante el año, pues estas tres, seguidas las tres hoy, bueno, pues es verdad que les marca mucho, ¿no? Ellos han estado estudiando en este orden, los hemos preparado para que fueran capaces de hacer las tres asignaturas al mismo tiempo y hoy es el día, ¿no? El día grande que tienen que salir contentos y, bueno, normalmente así lo hacen y esperemos que hoy no rompa esa tradición de buenas pruebas de selectividad para todos nuestros alumnados, ¿no? Bueno, y en paralelo, como decíamos anteriormente, pues al fin de curso y todo lo que serán los procesos de prescripción o de matriculación. ¿Por dónde estamos ahora mismo? Porque tuvimos el proceso de escolarización en marzo, tuvimos además también... Claro. ¿En qué momento nos encontramos? Claro, para la mayoría del alumnado todavía con tranquilidad. O sea que para el alumnado de secundaria y bachillerato, que es el gran monto, ¿no?, de alumnado que tenemos en los centros de Ubrique, todavía hasta el día 1 de julio tenemos plazo. O sea, como tú comentas, tuvimos los periodos, el periodo de abril, ¿no?, y de la preinscripción, luego salieron las listas, todo el mundo sabe más o menos dónde está o dónde quiere ir todavía, algún pequeño movimiento de reclamaciones, de, bueno, las familias quieren estar contentas y tienen que seguir buscando sus intereses, ¿no? La administración hace una distribución y luego, pues más o menos, casi la mayoría queda contento de esa distribución. Pero la secundaria del bachillerato, la mayoría de los oyentes de Radio Ubrique, pues que estén tranquilos que todavía, como cada año, no empezamos esa matriculación el 1 de julio. La inscripción previa no es un paso, es un paso necesario, pero hay que formalizar la matrícula para todos. No, me voy de vacaciones y a mí me dieron la plaza en tal instituto. No, muy bien, te dieron la plaza, pero tienes que hacer sobre de matrícula de forma presencial en los centros o de forma telemática en la secretaría virtual, que cada vez está funcionando mejor, hay que decirlo, y eso es del 1 al 10 de julio. Luego vamos a tener exactamente igual en del 1 al 10 de julio los adultos, que es el otro gran. Y la formación profesional sí se adelanta un poco. Ya decíamos que hoy día 15 empezamos, es verdad que ahí esperamos que sea todo prácticamente telemático, ¿eh? La FP a distancia, la FP presencial, la FP dual. Bueno, a lo largo de estos días, ya digo que la normativa oficial salió el viernes 11, Y ahora esta mañana también voy por el folio 4 todavía leyendo, ¿no? Me quedan entre 40 y 50 folios. Bueno, espero tenerlo más o menos trillado, ¿no? Y que todo el mundo y nosotros los primeros sepamos a qué atenernos en este modelo de admisión de la formación profesional de este año. La oferta nuestra se mantiene, ¿no? El ciclo medio de informática, que funciona muy bien, el SMR, el ciclo superior de informática, de desarrollo de aplicaciones web, el ciclo superior de asistencia a la dirección con plazas dual también, que este año estamos muy contentos con las empresas que en pandemia han acogido a nuestros alumnados y lo estamos formando en esta modalidad dual. Bueno, la verdad es que bien, con multitud de carpetas al mismo tiempo, ¿no? Pero iremos haciéndolo público en la web todo este proceso de matriculación y demás, ¿no? Bueno, pues abierta entonces la oferta formativa de los ciclos formativos para la prescripción de cara al próximo curso, ¿no? O directamente ya la matriculación, que ahí es lo que no me ha quedado claro. Sí, la prescripción, ¿no? La prescripción, la matriculación. Te digo que todavía voy por los primeros folios, vale. Y creo que eso no ha cambiado de la normativa, pero a fecha de hoy todavía no ha salido la página completa, sí, de matriculación de la FP. Están sacando los tutoriales y esperamos dejarlo claro en los próximos días. O sea, si quieres, no me gusta decir las cosas que no tengo perfectamente controladas, ¿no? Pues en breve, los próximos días, si quieres, informamos de cómo va todo el procedimiento de la formación profesional, que ese ya es inminente, ¿no? Eso te iba a comentar, ¿no? Para también informar más detenidamente de toda la oferta formativa del IES Los Remedios, ¿no? Hemos comentado, bueno, tenemos el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección, que además tiene esa modalidad presencial y variante dual, que es importantísima, y podemos acercarnos un poco también a él. Y luego, pues, el del desarrollo de aplicaciones web y el ciclo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes, que es la oferta que se mantiene, ¿no?, en este centro educativo. Y podemos ampliar esa información de cara también a los próximos días. Pero como decíamos, hoy la noticia es la selectividad, que comienza en el IES Los Remedios también, como parte del Tribunal de la Universidad de Cádiz, y lo hace, bueno, pues examinando a esos 318 alumnos procedentes de distintas localidades de la comarca, entre ellos nuestra localidad. Sobre estos asuntos, ¿qué más podemos decir que se nos haya quedado pendiente? Pues nada, en general que hemos notado, bueno, esta mañana, el hecho de poder estar físicamente allí ya es un logro, ¿no? Nosotros lo seguimos diciendo, ¿no? O sea, que no se nos olvide que estamos en pandemia, que la gente que sigue sufriendo en hospitales de todos los sanitarios y todos los servicios esenciales que siguen trabajando, nosotros, bueno, recuperamos parte de la educación y de la presencialidad en septiembre, ¿no? La hemos mantenido bien, bueno, y hoy es un punto clave, pero bueno, intentamos que ellos tampoco lo olviden continuamente, que somos afortunados por estar en las condiciones sanitarias de nuestro país, pero bueno, que ellos tienen que hacer su parte correspondiente, hacer bien los exámenes y cuidarse sanitariamente, ¿no? Y yo creo que hasta la fecha, bueno, pues la respuesta es muy positiva, ¿no? Pues nosotros le deseamos mucha suerte, templanza para los nervios a todo ese alumnado que se está examinando en este momento en el IES Nuestra Señora de los Remedios, y que bueno, pues que todo salga bien, que seguro que sí es así. Fernando Corrales, director de Los Remedios, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Vale, muchas gracias a vosotros.